Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos en esta mañana, domingo 12 de febrero. Ya se corrió casi la mitad de febrero y, por suerte, en esta mitad de febrero podemos decir que venimos recuperando la actividad, el funcionamiento. Están funcionando las departamentales, retoman las agrupaciones. La Unidad Popular también se pone en marcha con la perspectiva de un acto aniversario. Y en la gran batalla por la seguridad social también se ha retomado con toda la fuerza la actividad. Pero bueno, tenemos varios temas que queremos compartir con ustedes. También vamos a estar hablando con la juventud el 26 de marzo en la segunda media hora, porque se viene el campamento. Y también vamos a tener de parte del compañero responsable del Semanario de la Juventud la puesta a punto de lo que en la edición de esta semana tiene este semanario, que justifica la compra del mismo y que justifica la pelea por las suscripciones. Pues ya tenemos en línea al compañero Carlos Pérez. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenos días, Eduardo, y a todos los oyentes de la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Muy bien. Con algunos temas que no queremos dejar pasar, porque esta semana, el jueves pasado, 9 de febrero, se cumplieron 50 años de aquellos hechos de aquel 9 de febrero, cuando Juan María Bordaberry quiere nombrar a un ministro de defensa. El general francés está y la los mandos de las Fuerzas Armadas rechazan ese nombramiento, que se dice que ese fue el verdadero golpe de Estado, aunque sin duda el golpe de Estado o la disolución de las cámaras se da después del 27 de junio, que está relacionado también en esos mismos días con los comunicados 4 y 7, que fue tomado por el Parlamento. La verdad que no hemos seguido mucho lo que allí se dice, pero nos parece necesario también poner nuestra visión de la historia, porque los intentos revisionistas son muy importantes, ¿verdad? Y fueron hechos muy importantes aquellos cuando las Fuerzas Armadas en los comunicados 4 y 7 largan una maniobra de engaño, diversionista, no sé cómo se llama, lanzando una plataforma prácticamente, que planteando hasta la reforma agraria como una plataforma nacionalista, pero que en esencia decía que iban a perseguir a todos los grupos de izquierda, marxistas, leninistas y todo, y es apoyado por gran parte de la izquierda, y en aquel momento, también el 26 de marzo, acertó en caracterizar correctamente estos comunicados. Y también creo que es importante en el Uruguay de hoy, con la impunidad vigente y con la teoría de los dos demonios que siguen queriendo levantar, ¿verdad? No eximir al imperialismo. La dictadura vino a instalar el modelo neoliberal aún vigente. Entonces, quien quiere pelear contra lo que hizo la dictadura tiene que pelear contra el modelo neoliberal vigente, que a eso vino, evidentemente. Recuperamos una democracia tutelada, no tenemos aquellos métodos terroristas, pero el modelo económico sigue vigente, y poner algunos elementos de la historia en estos momentos, aunque sea brevemente, nos parece importante, ¿no? Totalmente. En un contexto de aquella época en donde fue una avanzada permanente de las fuerzas del fascismo y un retroceso permanente de las fuerzas democráticas, porque cuando escuchamos los discursos del 9 de febrero parece que hubieran estado todos embanderados en la defensa de las instituciones y las libertades, pero el Partido Colorado venía de un gobierno de Pacheco Areco, que gobernó con medidas prontas de seguridad, con suspensión de garantías individuales, con encarcelamiento de trabajadores, con clausura de medios de prensa, con ilegalización del partido de izquierda. Ese era el preámbulo que se tenía. Ya en el 72, el Parlamento uruguayo, por mayoría, con los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado, votó la ley de seguridad de Estado. Antes ya le habían dado la intervención directa al ejército en la represión interna, ¿no? Salteándose el rol que le corresponde a la Fuerza Armada en cuanto a la defensa exterior. O sea, la llegada de febrero viene de una escalada en la que hay contradicciones también en las clases dominantes, y como decías bien vos, Carlos, allí un grupo dominante dentro de las Fuerzas Armadas se camufla muy bien para poder dar un paso que lleva directamente a lo que después fue el junio del 73 con el golpe definitivo. Pero bueno, es verdad, en aquel momento, donde ya el 26 de marzo era duramente reprimido, hubo un pronunciamiento muy claro advirtiendo y rechazando estas movidas y estos comunicados, porque es el 9 de febrero que salen los dos comunicados también, el 4 y el 7. Pero bueno, está bueno refrescar la historia y colocarla sobre la mesa, porque es a partir de esa historia que nosotros no podemos parar en esta realidad para luchar y cambiar esta realidad. Y una última cosa sobre lo que vos dijiste. El fascismo en el Uruguay no llegó porque se juntó un grupo de gente mala que quería hacerle daño a la gente. No. Acá hubo un plan del imperialismo para imponer un modelo de dominación que se adecuaba a las necesidades del imperialismo en aquel momento, y ese plan fue el que concretó la mayor parte de los golpes de Estado de América Latina, instalando un modelo represivo que todavía no se conocía en este continente, de desapariciones, de tortura, de crímenes, de secuestros, un paso para imponer a sangre y fuego un modelo aún vigente que le sigue costando a nuestros pueblos la vida, ¿no? Porque hoy la violencia que vemos en la sociedad no es porque nacen muchachos malos en los barrios pobres, es porque la sociedad podrida por este modelo de dominación genera esta violencia. Pero me extendí demasiado, Carlos, vos tenías otros temas para hablar. No, básicamente quería levantar centro porque si bien hemos leído esa parte de la historia, no la hemos vivido, y desde el punto de vista de la experiencia también se cuentan las cosas de otra manera. Uno, aquel modelo que instala, el modelo económico que viene a instalar la dictadura mediante el terror, fue el modelo que vino a desarmar todo el estado de bienestar vallista y todo el modelo de sustitución de importaciones que se construyó en el Uruguay, también producto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, y empieza un viraje, ¿verdad?, en la década del 50, cuando se firman tratados con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que empieza hoy al Uruguay, en lugar de productor de materias primas, país de servicio, plazas financieras, sucesivamente. Entonces, cuando nosotros escuchamos noticias de Maldonado, curiosamente, ¿no?, en la lucha entre las dos coaliciones del bipartidismo del sistema, dan por el poder, en comparación Maldonado con Montevideo y Canelones, dicen que Maldonado recibió inversiones por 6 mil millones de dólares en la construcción entre el 2007 y el 2022, que representa 2.250.000 metros cuadrados de obra finalizada y unos 3 millones de metros cuadrados, ¿verdad?, de obra aprobada. Y nos dicen que ese modelo de ese tipo de inversiones hace que Maldonado sea el departamento con la mayor tasa de actividad y la mayor tasa de empleo por encima de Montevideo y Canelones. Entonces, parte de ese modelo, ¿verdad?, cuando lo que se hace es recortar en la educación, escuchábamos a profesores de San Carlos hablar de que se pierden 9 grupos solo en el Liceo de San Carlos, unas 330 horas, profesores jóvenes que no van a acceder al empleo. Y estos recortes van porque empiezan las crisis de deuda en toda Latinoamérica, entonces empiezan a necesitan generar un mayor superávit primario para pagar deuda. Entonces, cuando no hay ahorro del Estado y la única solución es la atracción de inversión extranjera directa, entonces, además de todas las exoneraciones fiscales del gobierno nacional, Maldonado también optó por un conjunto de exoneraciones que prácticamente no pagan nada tampoco a nivel municipal, Y habrá otros elementos, ¿verdad? La brutal crisis en Argentina, la inestabilidad monetaria, que hace que esos capitales de Argentina y otros lugares vengan a parar a Punta del Este, ¿verdad? Capitales de la evasión fiscal, otro tipo de capitales también, como el narcotráfico, que hacen que el sector de inmobiliario y de la construcción en Maldonado sea dinámico, basado en esa economía, siendo principalmente Maldonado un departamento de servicio, al servicio del turismo, de la oligarquía regional, y un lugar de inversiones para que los capitales puedan fugarse cuando los pueblos hermanos están complicados económicamente, es el modelo que nos levantan como el modelo exitoso y con el intendente exitoso ahora, Enrique Antía, ¿no? Entonces, sí, que está dando clase para otros intendentes, dicen. Está dando clase, es el plan piloto, parece que está dando conferencias en otros departamentos, en Rocha, etcétera, por el modelo Antía, cuando realmente, ¿verdad?, es un modelo de la insolidaridad, de la precariedad laboral, de quitarle recursos a los pueblos hermanos, ¿verdad?, y fugarse cuando las tasas de pobreza en Argentina son brutales, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que nos intentan instalar es eso, la competencia, salvarnos nosotros, que los argentinos se mueran de hambre, y en definitiva lo que se dijo siempre, construir palacios en Punta del Este, para que después los obreros vivan en chozas, ¿verdad? Después Maldonado recibe trabajadores de todo el interior, aprovechan estos boom, ¿verdad? Que hubo otro en el 2014, que en un año solo se aprobó 1 millón de metros cuadrados, ¿verdad? Y representa unas 6.000 fuentes de trabajo directas en la construcción, tampoco es que esté trabajando todo el mundo en Maldonado, ¿no? Entonces, oponer a este modelo de los servicios turísticos para la oligarquía regional, de ser el casino de la oligarquía, y podríamos agregarle otro tipo de un gran lavadero, actividades que tienen, ¿verdad?, como todo lo que pasa en Punta del Este, Carlos. Oponerle una alternativa a izquierda, ¿verdad?, oponerle un país productivo, un país que se industrialice, un país que mediante inversión pública resuelva también los problemas del pueblo, la vivienda popular, la salud, la educación, es fundamental, ¿verdad? Y para eso queremos también hablar de otros temas, como el acto aniversario, etcétera. Te dejo también al respecto de esto que planteo, si quieres hacer algún comentario, Eduardo. No, sí, que te agregaba que además de un boom de la construcción, Maldonado transformado en un gran lavadero, porque también ahí los capitales, como vos decís, que bien vienen fugándose, escapándose, buscando refugio en una zona como tantas veces se ha denunciado, ¿no? Que se plantea generar el bienestar, el trabajo, el desarrollo a costa de estar embromando a los pueblos hermanos, a los pueblos vecinos, ¿no? Pero con respecto, sí. No, continúalo. Con respecto a lo que vos decías ahora en cuanto a la necesidad de recuperar el proyecto de la izquierda para confrontar con este, porque ¿qué pasa? Acá en Uruguay se está discutiendo en el plano político siempre por la superficie, ¿no? Y sobre temas muy graves, el caso Astesiano, eso hay que arrancarle la muela. Es impresentable que el presidente diga ahora que hay es la jugada de dos medios de comunicación. ¿En dónde estamos, verdad? Cuando sos oposición, obviamente que manejás esos temas para golpear al gobierno. El problema no es cómo juega la oposición, sino qué va a hacer el gobierno con lo que pasaba en Torre Ejecutiva. Pero no se va a la discusión de fondo las cosas, porque en el fondo tampoco ninguno de los actores hoy que están en la lucha parlamentaria cuestionan el modelo. Y el otro día, hablando de aniversarios de febrero, el 5 de febrero se cumplieron 52 años de la declaración constitutiva del Frente Amplio. Y en la audición de, creo que fue jueves, o el miércoles, no me acuerdo, de la compañera Romy Silva, ponía sobre la mesa las definiciones de aquella declaración constitutiva. Y entonces ahí se hablaba de que en Uruguay se vivió una crisis estructural que necesitaba una transformación profunda y en serio, rompiendo las ataduras con el Fondo Monetario Internacional, enfrentando la política del imperialismo, llevando adelante una reforma agraria, nacionalizando el comercio exterior, la banca y las industrias estratégicas. Eso es lo que planteó, eso fue lo que expresó el nacimiento de la unidad de la izquierda en el Uruguay. Ese era el programa que permitió la unidad de la izquierda en el Uruguay. El programa quedó por el camino. Y lo que quedó son acuerdos políticos electorales para seguir tratando de administrar el mismo modelo. Cuando vos decías la reconstrucción de la izquierda, tampoco se trata de un planteo en abstracto y sin historia. Porque en realidad lo que tratamos nosotros, lo que recuperamos nosotros y peleamos por poner en el debate político, es ese programa antiimperialista que está plenamente vigente. Sí, y en ese camino, Eduardo, que queríamos plantear, tú decías al principio que la lucha por la seguridad social viene retomando actividad. Nosotros, poniendo ejemplos, decíamos el otro día que el planteo del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social es un planteo que pone al Movimiento Popular a la ofensiva. Totalmente. Tal vez el único planteo en este momento político para el campo popular que lo pone a la ofensiva, porque hay muchas trampas, ¿verdad? Ahora se vienen los consejos de salario en la actividad privada, y ya los empresarios empiezan a jugar su estrategia, empiezan en muchos lados a despedir trabajadores, después tú tienes que terminar peleando para no perder esas fuentes de empleo, por los seguros de paro rotativo, y además te ponen arriba de la mesa que no quieren pagar más la antigüedad. Entonces, el movimiento popular o el movimiento obrero no va por un planteo de la ofensiva, que acá queremos aumentar el salario mínimo un 30%, no, empieza a pelear para no perder las fuentes de empleo y para que no te quiten la prima por antigüedad, y si ganamos eso ni siquiera pedimos aumento de salario, ¿verdad? Entonces, permanentemente en esta etapa, por supuesto, de ofensiva del gran capital, ¿verdad?, y de dispersión y de inamovilidad del movimiento obrero, y aparte dirigido por oportunistas, no hay un planteo que ponga al movimiento popular a la ofensiva. Entonces, pasar a un plebiscito, juntar firmas y poner el planteo de que hay que eliminar la SAFAP, eso es poner al movimiento popular a la ofensiva. Y en ese plano de pasar a la ofensiva es muy importante para nosotros también, que integramos el movimiento de defensa de la seguridad social, pasar a la ofensiva en el plano político, en el plano organizativo, juntarnos en los barrios, tener presencia en las ferias, empezar a tener presencia en los muros, pasar a la ofensiva también de ir a visitar a todos los compañeros que hace tiempo que no vemos, plantearle en qué andamos, plantearle las posibilidades de lucha que tenemos, los objetivos, ¿verdad?, que son planteos aparte que son verdaderamente posibles. Demostramos que se pueden recoger 300.000 firmas, como lo hicimos con la ley de riego. Y en un planteo en contra de esta reforma de la seguridad social, donde ya hay más de un 40% de gente, más de 1.000.000 de personas que ya está en contra, es poner una chispita en esa pradera para que ese 1.000.000 de personas se movilice, aunque se movilice un 1%, un 2%, un 5%, seguramente es un gran contingente de gente que pasa la ofensiva en la lucha por recoger las firmas, por ganar adeptos a las ideas, por dar la pelea. Y quiero decir que partiendo de una base de 1.000.000 de personas, llegar a 1.200.000 votos, aparte que afecta no solamente a los votantes del 26 de marzo de la Unidad Popular, acá afecta a los trabajadores frente amplistas del Partido Nacional, del Partido Colorado, de todos los partidos. Entonces, ahí hay un planteo donde verdaderamente se puede pasar a la ofensiva, tanto en la lucha social y también para nosotros muy importante ponernos a la ofensiva, salir a buscar a los compañeros, organizarnos, y en ese camino creemos que hay un mojón muy importante que para nosotros, para los amigos, para los que estamos en la lucha por estos objetivos, tener un buen acto del 26 de marzo, el 25 de marzo, que ya está pensado para esa fecha, temprano en la tarde, será a las 3, 4 de la tarde, se definirá. Creemos que que va a ser un empujón anímico, un empujón de fuerzas, un empujón de poner los principios, las ideas claras, un planteo claro ante la gente y ante la no quiero decir las masas, pero a la gente que le podemos llegar, que aclara el panorama político en la lucha política de estos momentos, Eduardo. Sí, este mensaje es bien importante porque en esta etapa que estamos retomando la actividad en todos los planos, hay compañeros que nunca pararon, mandamos un saludo a los compañeros en el Suría ya que están dejando el alma en la cancha, pero en esta etapa de recuperación de la actividad, de reorganización, es muy importante que le lleguemos a todas las compañeras y los compañeros que están o han estado o están en disposición de escuchar y que entiendan que precisamos del esfuerzo de todos, que la participación de cada uno es imprescindible e importante. No es que me siento a mirar cómo hacen los otros y bueno, aplaudo, critico y mirá qué bien qué le dijo y cómo le dijo. No. Acá, para dar bueno, si pienso en la batalla por la seguridad social, pensamos en las manos de todos. Y si pensamos también en la batalla política que nos planteamos como organización, precisamos de la participación y el esfuerzo de todos aquellos que compartan esta necesidad de reconstruir, de recuperar el espacio de la izquierda. En un fenómeno, además, que, viste que los procesos históricos tienen leyes, ¿no? Y en esta etapa, así como fue la primera oleada progresista, que fue el abandono del proyecto de la izquierda por parte de organizaciones en todo el continente, yo diría en todo el mundo, vino la ola de la ultraderecha para hacer el ajuste a fondo que precisa el imperialismo, parece venir una tercera ola progresista, aún más lavada que la anterior, pero vemos, en ese marco vemos cómo en América Latina, y lo escuchamos en la radio el otro día, un compañero ecuatoriano, escuchamos a los mexicanos, escuchamos a los brasileros, escuchamos a los compañeros argentinos, cómo empieza a reagruparse la izquierda verdadera, la izquierda revolucionaria, y nos parece que es el momento de poner todo el esfuerzo para avanzar en ese sentido de construir una herramienta que es una herramienta imprescindible de lucha para nuestro pueblo. Recuperar el programa de la izquierda, pero el programa sin organización, sin gente organizada atrás, es letra muerta. Es recuperar el proyecto programático y recuperar la organización de la izquierda. Nos parece que es el gran desafío de esta etapa. Y como vos dijiste, para nosotros el acto del día 25 de marzo, un sábado, que lo hacemos temprano de tarde para que pueda venir la gente del interior, de la zona del área metropolitana, va a ser un mojón importante y los convocamos desde ya a todos. No a venir solamente al acto, que bueno, que vengan todos, pero a trabajar para que sea realmente un acto que demuestre fuerzas, alegría y perspectiva. Para cerrar muy brevemente y despedirnos hasta el domingo que viene, quiero hacer algunas afirmaciones, porque sabemos siempre que hay campañas de difamaciones, ¿verdad? Es cierto que nosotros, en el marco de la reconstrucción de la izquierda, queremos volver al Parlamento, pero no estamos planteando el plebiscito por la seguridad social pensando que si lo perdemos no importa, pero que con eso volvemos al Parlamento, o que es un planteo sectario, corporativo, pensando en intereses espurios propios de una secta que no benefician a nadie. Acá pensamos en ganar el plebiscito, en darle un golpe al modelo, en luchar contra el modelo, reconstruir la izquierda y reconstruir una perspectiva de liberación nacional junto al socialismo. Nosotros seguimos pensando también en que la pelea es por eliminar la esclavitud asalariada, por eliminar el capitalismo, y en eso son los intereses históricos de la clase obrera y el campo popular. Entonces, no, acá no hay un planteo espurio, sectario, con fines de capaz que llegar al Parlamento para después darnos vuelta y enriquecernos, ¿verdad? Acá los objetivos son claros. Confiamos en el planteo de acumulación de fuerzas en el monte, que venga todo el mundo que quiera pelear en contra de la AFAP, ¿verdad? De cualquier sector partidario, de lo que sea, pero no rebajar los planteos del Mondes para acumular fuerzas o aceptar un plebiscito recortado pensando que en otro lado hay fuerzas, porque la historia también ha demostrado que en los otros lados que parece que hay fuerza, lo que no hay es voluntad de eliminar las AFAP. Entonces acá hay un planteo claro, vamos por ganar el plebiscito, por eliminar las AFAP, y también, por supuesto, que queremos que reconstruir la izquierda, y entendemos que un paso necesario sería la presencia parlamentaria de la izquierda, pero acá hay un planteo que nos trasciende enormemente, como tú decías, de la reconstrucción de la izquierda, que también se ve en brote, por suerte, en toda América Latina. Queríamos totalmente ir planteando estas cosas para contrarrestar algunas cosas que sabemos que no se dicen públicamente, pero que están tallando en otros lugares. Eduardo, nos despedimos. Sí, luego, Carlos, sobre esto. Es una manera también de desanimar gente, de desvirtuar la lucha, y por las dudas, ¿no? Como organización política, tenemos una historia de dar la batalla por la seguridad social al margen de cualquier otro interés, porque entendemos que es una herramienta de distribución de la riqueza. Pero se nos fue un poquito largo, así que hasta el domingo que viene vamos a la pausa y después volvemos con la audición del Movimiento 26 de Marzo. Salud. Volvemos con la audición del Movimiento 26 de Marzo, segunda parte de esta audición dominical. Decíamos al principio que íbamos a estar en contacto con la juventud del Movimiento 26 de Marzo, que por suerte cumple un importante y destacado rol en el trabajo partidario y en el desarrollo de su trabajo a nivel social, a nivel estudiantil. Todos los años, creo que salteamos la pandemia nomás, la Juventud del 26 tiene su campamento, que es como un punto el pitazo inicial del partido, ¿no? Aunque se ha estado militando, han estado con tareas de propaganda, etcétera, pero es decir, bueno, acá está el campamento, se acostumbra que se hacen talleres, se hacen debates y se planifica el trabajo del año. Pero bueno, para hablar de ese campamento, estamos en contacto con el compañero Gonzalo Isasmendi, dirigente de la Juventud del 26 de marzo, que nos va a informar, nos va a contar y capaz que también dice cómo colaborar con este campamento de los jóvenes del 26 de marzo. ¿Cómo está, Gonzalo? Buen día, Eduardo. ¿Cómo andás? Un saludo a la audiencia. Bien, bastante bien. Venimos trabajando bastante fuerte, digamos. Estamos aumentando la militancia en este tramo, que si bien faltan unos días, tenemos algunas cosas por hacer todavía, y lo principal es convocar y llamar a los gurises, ¿no? A que vayan todos, están todos invitados, cualquier joven que ande a la vuelta, vecino, hijo, nieto, está invitado al campamento de la Juventud del 26 de marzo, es gratis para los compañeros que vayan, para los gurises que vayan, y bueno, como vos decías, es gratis porque estamos haciendo un trabajo de finanza con venta de bonos y algunas colaboraciones especiales también de los compañeros, que agradecemos la verdad especialmente a esos compañeros. ¿Cómo hace la gente para cuando gurises que quieren ir al campamento? ¿Cómo se contactan? Y los que quieren colaborar, ¿cómo se contactan? Estamos en las redes sociales, que hoy en día es el instrumento más fácil de contacto, en el que nosotros estamos permanentemente chequeando los mensajes y los comentarios. Somos Juventud del 26 de marzo en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Allí nos pueden mandar un mensaje y les vamos a sacar las dudas que tengan, a invitar, a comentarles cómo se hace para ir. Que ya te digo, es confirmar si se puede confirmar, si no vamos a estar saliendo el mismo sábado a las 8:30 de la mañana desde Durazno 1118. El punto de encuentro, y de allí nos vamos para Quillú, departamento de San José. Ahora, Gonzalo, pensando en gente joven como yo que quiere de repente contratarse para colaborar, si le pedí, a mí si me decía Instagram ya quedé por el camino, o sea, no hay un teléfono por lo menos para llamar. Vamos a pasar el 092-239-394. 092-239-394. Impecable. Que es el mío. Hay bonos aquí en la radio, los compañeros muy solidarios nos están dando el espacio como para vender también estos bonos, y con cualquier compañero de la Juventud del 26 pueden adquirir los bonos, que salen 50 pesos como mínimo, como decimos con los compañeros, como mínimo 50 pesos, y nos está ayudando bastante, porque la verdad que los costos se han aumentado en estos años. Vos lo decías, hace un par de años que por la pandemia no hacemos el campamento, si bien hicimos otra actividad, pero en estos dos años ha subido bastante el costo. Se nota la carestía. Sí. Multicolor, sí, está bravo. Sí. Gonzalo, ¿y cuál es el objetivo del campamento y cuáles son las actividades que están previstas? El campamento va a estar separado en cuatro talleres en los dos días. El objetivo es que de cada uno de los talleres se pueda discutir, debatir y salir planes de trabajo para las luchas que nos informan esos talleres, ¿verdad? El primer taller va a ser de seguridad social, también de la lucha del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en el cual integramos como partido y también integramos con nuestras organizaciones sociales, que son también nuestros métodos de lucha a nivel estudiantil, a nivel obrero y demás. En ese taller vamos a estar también haciendo un informe sobre esas luchas y bueno, la situación del 26 en general. Después el segundo taller va a ser sobre la reforma educativa, que es donde nosotros intentaremos profundizar más en el debate y en los planes de trabajo. Después van a estar el domingo los compañeros del Delia Villalba con un taller sobre medio ambiente, sobre ambiente, enfocado más que nada en estos modelos, en los proyectos que se vienen presentando, Arasatí y demás, enfocado también en el tema del agua. Allí los compañeros que tenemos contacto nos van a estar informando también sobre ese tema y después vamos a estar con un taller en la noche del sábado con la historia del 26 y demás, que ese es un taller más descontracturado con los compañeros que puedan venir, los compañeros de la dirección, y vamos a tener también, como no, espacios de esparcimiento, de ir a la playa, de jugar algún truco, de poder ganar algún truco. Bañarse en la playa, ¿verdad? Bañarse en la playa. Menos mal. Bueno, pero espectacular. Es el una de las fuerzas motrices de la organización es la Juventud 26. Ha habido incorporación, lo hemos visto, de valiosos compañeros con inserción también a nivel social, a nivel estudiantil. Así que el mejor éxito en este campamento y bueno, lo vamos a estar visitando, así que nos van a aguantar, sí, también en el campamento algún rato allí. Si no sé si queda algo más por informar o convocar. No, comentar nomás que el campamento para nosotros, como decías vos, es un puntapié, nos da el estímulo y la fuerza para empezar, digamos, si bien varios compañeros ya van a haber empezado con la lucha estudiantil. Nuestro objetivo es salir con planes de trabajo, salir hacia un acto aniversario del 26 de marzo con una Juventud 26 fortalecida y con más compañeros. Ese es como nuestro principal objetivo, así que el domingo después del campamento vendremos a comentar si lo cumplimos o no. Bueno, muy bien, Gonzalo, te mando un abrazo y un abrazo para toda la Juventud del 26 y esperamos con mucha ansiedad esa instancia del campamento de los jóvenes. Y en el marco de la actividad que mantenemos, ¿verdad?, en todos los frentes, los planos, está el tema para nosotros fundamental de la propaganda. Seguimos creyendo en la prensa partidaria, seguimos creyendo que son herramientas fundamentales para poder informar y para poder formar, y sin duda el semanario La Juventud cumple ese papel. Todos los sábados, a veces hasta un poquito antes, el viernes de última hora, está llegando el semanario a las agrupaciones, que tienen como una de las tareas fundamentales la hacer suscripciones y la venta del semanario, una tarea que además implica avanzar y profundizar el contacto con el barrio, con la gente, y generar también la posibilidad de intercambiar, de charlar y de ir sumando fuerzas. Y nosotros para, para hablar de la edición de ayer, del diario La Juventud, vamos a tomar contacto con el compañero Gonzalo Martínez. ¿Cómo andás, Gonzalo? Estábamos diciendo que ibas a difundir cuál es el contenido del semanario de este sábado y bueno, invitar a la gente a comprarlo, a suscribirse y a reafirmar el valor de la herramienta del semanario como una herramienta de propaganda, de información, de formación y también de organización. Así que estamos escuchando a ver qué novedades tenemos. Sí, bueno, un saludo a todos los compañeros, a toda la audiencia de esta audición dominical del 26. Bueno, como se venía comentando, ¿no? Tanto del punto de vista de la realidad política como también del punto de vista histórico de nuestro país, hay elementos que siempre tienen que estar presentes arriba de la mesa para el intercambio, para el análisis, para la información, pero además también tiene que ser de un punto de vista, de una óptica de clase, ¿no? Del punto de vista de los trabajadores, porque como ya sabemos, un mismo hecho puede ser interpretado de distintas formas, ¿no? Según los intereses y según la posición que se adopte. Y en este caso, todo material que sale en el semanario La Juventud, como ha sido desde su fundación, tiene la impronta y tiene la óptica de la defensa de los intereses de los trabajadores y también de alcanzar los objetivos de los trabajadores, que es la liberación nacional y el socialismo. Y para ser concreto, pero vinculando a esto que decíamos recién y a lo que se comentaba, el tema del aniversario de los comunicados 4 y 7 es un tema que tiene que ser colocado en el intercambio y en el análisis político, justamente para entender la realidad política en la que nos sumergimos y la que nos encontramos. Por eso el tema de la tapa del ejemplar de esta edición de sábado, haciendo referencia a los 50 años de los comunicados 4 y 7, hecho tan importante que marcó justamente el desarrollo, el acontecimiento de los hechos para la vida política y fundamentalmente para la izquierda del país. Pero también hay que recordar que hace muy poquito se celebró también el aniversario de la fundación de lo que fue el Frente Amplio, y que amerita también reflexionar sobre esa fecha y sobre el proceso que llevó a la unificación de la izquierda en aquel entonces bajo la bandera del Frente Amplio y el devenir que tuvo justamente esa herramienta en función a los posicionamientos políticos, a las adopciones ideológicas que se han ido tomando de los distintos sectores. Y bueno, esto es parte del material de esta edición y también hay un capítulo dedicado a lo que es a la educación, tema trascendental en estos días, vinculado no solamente a esa política de seguimiento que hubo por parte de la policía y bueno, del que fue el ex jefe presidencial Altesiano, que bueno, todos sabemos la etapa en la que se encuentra, pero que allí quedó en evidencia cómo este gobierno, al igual que los anteriores, han tenido políticas de espionaje, de seguimiento y de investigación a los estudiantes y a los docentes. Imagino, Eduardo, vos te acordarás de aquellos episodios que se vivieron en el marco de la marcha del 14 de agosto, donde, bueno, policías infiltrados y no infiltrados desarrollaban toda una política y una actividad de seguimiento, de fichaje y de fotografía. Exactamente. Que fue abordado en la Comisión de Espionaje de Diputados en aquel entonces. Por eso se dice que este gobierno... Gonzalo, el otro día en la audición recordábamos que cuando planteamos la situación, fue una marcha que hubo alrededor del Palacio, no me acuerdo si fue el 14 de agosto, era con el tema presupuestal, y los gurises filmaron y fotografiaron a los tiras que los estaban filmando. Y la explicación que dio el ministro de entonces, en el gobierno progresista, es que los tiras los infiltraban para cuidar a los muchachos. El argumento que se usaba. Tal cual. Bueno, este es otro gobierno de otro perfil en teoría, pero que aplica las mismas prácticas de espionaje y de seguimiento. Pero bueno, también es evidente la situación en cuanto al avance de la reforma educativa, y bueno, en ese sentido se consultó al otro consejero electo por los docentes, Mazzoni, que bueno, también aborda la situación presupuestal y fundamentalmente la salarial, que bueno, ahí se deja en claro, acá no hay un aumento salarial, sino lo que hay es apenas una recuperación de lo perdido. Esto es un elemento que sin duda nos va para reflexionar en cuanto a la política del gobierno, pero también en cuanto a la resistencia y los planes de lucha que se han generado o no se generaron desde el campo popular. Pero bueno, también del punto de vista sindical, como es sabido, hay una continuidad de conflictos desde el año pasado y que se proyectan para este año en los distintos rubros, por ejemplo en lo que es la industria frigorífica. Bueno, acá se viene agravando esa situación, por un lado por la concentración monopólica de las multinacionales, en este caso Minerva, que sigue acaparando frigoríficos, y por lo tanto es la que está regulando en gran medida la producción nacional, ¿no? Porque a veces paraliza una planta y trabaja en otra y concentra la producción después en otra. Y los trabajadores van quedando de rehén, y también el propio Estado, porque cuando se manda a los trabajadores al seguro de paro, hay una intervención directa del seguro del BPS, de la SARCA del Estado, para sostener esa situación, ¿no? Pero también hay una lógica del Estado en cuanto a los mercados que se generan. Hay que recordar que recientemente se hicieron negocios con Marruecos, luego una visita de bueno, distintos representantes del Estado, y que abrieron la posibilidad de un comercio de ganado en pie. Y esto es una lógica que garantiza y que habilita al Estado, y que va en detrimento de la producción nacional, ¿no? y de la mano de obra nacional. Totalmente. Porque cuando se habilita negocio de exportar el ganado en pie, lo que se elimina completamente es justamente la producción y la industria frigorífica nacional. Entonces eso afecta directamente a los trabajadores. Y por el otro lado también tenemos algunas noticias más a nivel sindical, vinculado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que también te involucra, Eduardo, porque los trabajadores en esa nota hacen referencia al avance de las terciarizaciones y del desmantelamiento de la División de Arquitectura. Y ponen como ejemplo la ausencia o la descontinuidad de la tarea de esa división en el Hospital de Clínica, un logro que se hizo a través de la bancada de la Unidad Popular, gestionando gran recursos, victoria, quitándolo de la cerveza, del subsidio de la cerveza para infraestructura hospitalaria, y que bueno, se ha cortado ese mantenimiento y de intervención por parte del Estado, en este caso el Ministerio de Transporte, en esas obras. O sea que hay un conjunto de material bien para analizar la situación, como decíamos, la actualidad nacional, pero también elementos que nos permiten tomar de la historia algunos aspectos que también tienen que ser traídos al presente para la interpretación. Así que, como se decía al principio, y la Gonzalo, juventud en esta edición... Gonzalo, sí. ¿Y no hay alguna nota vinculada al tema de los compañeros de ATCS? Bueno, por supuesto, ahí hay un material, como suele suceder en todas las ediciones, en este caso entrevistando a Gonzalo Moreira, secretario de prensa del Sindicato de los Trabajadores de Seguridad Social, donde coloca allí el puntapié, el retorno de las actividades del Mondes en este año, colocando como objetivos prioritarios la confección y difusión a la brevedad de lo que es la papeleta para recolectar firmas e instalar y convocar a un plebiscito para el 2024, donde bueno, permita establecer en la Constitución de la República las bases esenciales para que la seguridad social se constituya realmente como un derecho humano fundamental, que el Estado lo garantice, y por lo tanto es necesaria la eliminación de la AFAP como elemento de lucro y mercantilización que hoy rige en esta lógica, ¿no? Así que este es un material bien importante, porque bueno, no solamente da noticias de este trabajo de cara al plebiscito, sino también convocando a futuras movilizaciones, como serán la convocatoria a rodear el Parlamento el día que se vote en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma, que hoy, como sabemos todos, está a estudio en la comisión especial. Buenísimo, Gonzalo. Así que imperdible la juventud, como cada fin de semana, un material de formación, de información y de lucha. Te agradecemos la participación y estarás el domingo que viene acá conduciendo la audición del Movimiento 26 de Marzo. Gracias por la participación. Muy bien, un saludo a todos los compañeros, a los que están allí en estudio y a los compañeros que se encargan en buena medida de la distribución de la juventud. Que pasen bien. Buenísimo. Bueno, ya casi terminando la audición, con contenidos muy valiosos, pero tomando esto último que decía Gonzalo a manera de despedida y ubicándolo también con el planteo que hacía Carlos de pasar a la ofensiva, que es un tiempo de pasar a la ofensiva. Gonzalo Moreira dice en la nota que acá hay un camino claro marcado, que es el plebiscito, que vamos a anular las AFAP, que vamos a sentar en la Constitución las bases de un sistema de seguridad social justo, solidario, intergeneracional, público, que realmente es una herramienta de distribución de la riqueza. Ese es un mensaje claro, ese es el mensaje que tenemos también todos los que participamos en Montes. Y es un mensaje que viene a desenmascarar también planteos que son engañosos, que son muy peligrosos, planteos que se visten del rechazo a la reforma de la seguridad social, el rechazo a la reforma, a la negación de la reforma, pero que en los hechos lo que plantean es resignarse a esa reforma y nos trasladan al próximo gobierno, que si ganara una fuerza así o asá, entonces sí podríamos avanzar en este camino. Hay 15 años de experiencia de gobierno del Frente Amplio y las AFAP no solo se quedaron, crecieron, se desarrollaron. No se avanzó en liquidar exoneraciones vergonzosas que tiene el gran capital, no se avanzó en elementos centrales para fortalecer una herramienta de distribución de la riqueza como es justamente la seguridad social. Por eso, ante los discursos engañosos, ante el intento de desviarnos del camino, reafirmamos con más fuerza que nunca que vamos al plebiscito en el 2024, que vamos a eliminar las AFAP y que vamos a ganar una reforma al servicio de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Nos vamos quedando por acá y nos encontramos mañana lunes, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.